8:40 vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 8, que nos habla sobre el viaje de retorno. Y hoy nos toca el apartado número 6 y se titula El Tesoro de Dios. Está muy bonito este apartado. Entonces vamos a comenzar, les voy a leer, como ya lo he estado poniendo como costumbre, el primer párrafo. Y nos dice, somos la voluntad unida de la filiación, cuya plenitud es para todos. Comenzamos nuestra jornada de regreso juntos y según avanzamos juntos, congregamos a nuestros hermanos. Cada aumento de nuestra fuerza se lo ofrecemos a todos, para que ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a la nuestra. Dios nos espera a todos con los brazos abiertos y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti. No dejes que nada en el mundo haga que te olvides del reino de Dios. Entonces, el mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos, pero si sus hijos ponen su atención allí, el mundo puede crearlos e impedir que vean al Padre. Tú no puedes ver el mundo y conocer a Dios, solo uno de ellos es verdad. Y bueno, aquí prácticamente nos está diciendo que vienen a decirnos que no es a nosotros a quien nos corresponde decidir cuál de ellos es verdad o cuál no, porque la verdad pues ahí está, independientemente de nosotros no la queramos ver, no la queremos escuchar, no la queremos sentir, ahí está, ¿no? Dios está ahí y todas sus creaciones son perfectas. No dispuso Dios de que hubiera una destrucción y entonces que ya no la podemos tener y ya se acabó, ¿no? Todo esto es eterno. La voluntad de Dios es la que realmente nos ha salvado de nosotros mismos. ¿Por qué nosotros mismos? Porque así como cuando vemos a alguien pues terco con una idea, o por ejemplo un niño, ¿no? Que empieza a... desde su niñez, ¿no? No comprende muchas cosas y empieza a ponerse terco con algún tipo de juguete, tal vez cuando van a una tienda y tal vez no tienen el dinero para comprarlo y a fuerza quiere, ¿no? Así a veces nosotros actuamos como un niño berrinchudo, una niña berrinchuda y no queremos soltar esos patrones que nosotros ya tenemos y que los hemos acumulado y que como es nuestro conocimiento y es nuestra experiencia y como ya sabemos, pues no lo queremos soltar, ¿no? Nos cuesta trabajo. Entonces, el día de hoy podemos soltarnos. No te pasa nada con que sueltes ciertas ideas. No te haces menos inteligente, entre comillas, o menos sabio, o no te haces más ignorante. Me estoy refiriendo en el sentido que el ego le tiene el concepto de ignorancia, ¿no? Porque es tan bonito realmente reconocer que somos ignorantes de muchas cosas que podemos sentirnos en paz, ¿no? El ego es el que siempre nos hace pensar de que tenemos que conocer todo, que debemos saber un poquito de todo. Y cuando no sabemos algo, uy, pues nos sentimos así como, ah, no sé nada, o sea, soy ignorante en este aspecto de mi vida. Y ahora tengo que prepararme y tengo que estudiar para estar a la par de cierta persona o de cierto entorno, ¿no? Y no es así. Realmente nosotros no conocemos nada. Creemos conocerlo porque les hemos dado una interpretación. Esa interpretación la hace realidad, no la hace realidad para todos, la hace realidad para uno. Y eso no es la verdad, ¿no? Es por eso que vienen tantos conflictos en nuestras vidas, es por eso que hay tanta separación, es por eso que nos denominamos por razas, por género, y ya podemos poner un sinfín en una lista, ¿no? Cuando realmente todos somos iguales, todos somos seres con tal vez con un cuerpo, pero también todos somos seres de luz. Porque todos tenemos un espíritu que está intacto, que está ahí esperando a que nosotros le demos la bienvenida, que le digamos, ok, yo sé que estás ahí, ahora háblame. Y, y exprésate a través de mí, ¿no? Pero no lo hacemos y podemos tener los años que tengas ahorita y tal vez no estás consciente, no estamos conscientes de este maravilloso regalo que hemos tenido y que lo tendremos por la eternidad. Creemos que nada más somos el cuerpo con una mente, con unos pensamientos, y que esos pensamientos vinieron gracias a nosotros, porque nosotros estudiamos desde pequeños para poder aprender el idioma que hablamos o los idiomas que hablamos, y empezamos a pensar, ¿no?, que hemos sido nuestra propia creación, cuando no es así, ¿no? Entonces, no te aferres a las ideas, no te aferres a los conceptos, o no te aferres a lo que tú crees que estás viviendo, porque vas a sufrir. Todo lo que nosotros estamos interpretando se puede desvanecer en un abrir y cerrar de ojos. Y lo estoy diciendo de la manera que tú lo quieras interpretar. Si lo quieres interpretar como algo bueno o algo malo, pues también, o sea, va a ser como tú desees interpretarlo, pero así es. En un abrir y cerrar de ojos todo se desvanece, porque todo esto es una ilusión. Todo el mundo que nosotros vemos a nuestro alrededor, como lo vemos a través de los ojos del ego, es una ilusión. Cuando tú empiezas a contemplar realmente la vida y tu entorno como uno, como un todo, es ahí cuando ya no vas a estar viendo a través de los ojos del ego, es cuando tal vez vas a alcanzar o ya alcanzaste la iluminación. Es ahí cuando te ves reflejado en el rayo del sol, te ves reflejado en la hoja de un árbol, te ves reflejado en la mascota que tienes en tu casa, en las mascotitas, no sé, y te das cuenta de que no somos diferentes. No somos diferentes porque todos somos seres de luz, todos somos energía y todos formamos parte de este maravilloso planeta, ¿no? Y pues la única pregunta que nosotros jamás deberíamos de hacernos es: ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Es la única pregunta que jamás deberías o debieras hacerte. Él no te lo ocultará. ¿Por qué? Porque él siempre nos revela lo que es la verdad. Él nos dice que la única realidad va a ser el amor. Y a través del amor nosotros podemos extendernos, podemos hacer que nuestra vida sea completa, porque por medio de nuestras creaciones extendemos nuestro amor y aumentamos así el gozo de la Santísima Trinidad. Aún no comprendemos tal vez esto, porque aunque somos el tesoro de Dios, como así habla el título de este tema, pues no nos consideramos valiosos. Imagínate, el tesoro de Dios nos está diciendo este apartado: eres tú. Tú eres el tesoro de Dios. Entonces no podemos estar separados de Él. Te tienes que considerar como lo que eres. Eres un tesoro de Dios. No te consideres que no eres valioso, para que así tú puedas sentir realmente pues esa vocecita que te habla y que está llena de amor, que está llena de luz, que está llena de paz. Hoy vamos a redespertar este conocimiento, vamos a viajar hacia Dios y vamos a recordar lo que realmente se nos ha puesto en nuestra conciencia y que nunca se ha ido, ese conocimiento que siempre ha estado esperando a que nosotros le digamos: ok, hoy te voy a escuchar. Y hoy lo vamos a escuchar. Hoy nos podemos hacer conscientes de lo que es la realidad, de lo que viene de Dios, de lo que viene de tu guía, de tu maestro, de tu ser. Lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo y nadie te lo va a quitar, ni tú mismo. Dios le ha dado su voluntad a su tesoro. ¿Quién es su tesoro? Pues ya sabes, para quien esa voluntad es su propio tesoro. Y ahí es donde está tu tesoro, ahí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces hoy vamos a recordarnos esto y vamos a aprender esto para liberarnos